convierte mi pecho en una nube blanca, suave y blanca, para que puedas descansar en mí. Solo contigo se me llenan las manos de una gran ternura, y soy tuyo, estrenando una nueva ilusión. Corazón que está